Me duele que te vayas. Te juro que me duele. De ti sé tantas cosas que tendré que callar. Porque están en mi alma y en cada una de ellas. Yo tengo tu recuerdo que es mi felicidad. Es lo que más te pido. Si puedes con cariño, recuerda nuestro amor. Que si vuelvo a encontrarte aquí en mi camino, voy a quererte mucho. Yo sé que mucho más. Eso no sabía hasta ahora. Cuando se pierde, sabía hasta ahora lo que es perderte a ti. Si vuelves a mi lado, paloma voladora, voy a quererte mucho, yo sé que mucho más. Yo no sabía hasta ahora cuando se pierde algo. Yo no sabía hasta ahora lo que es perder. Si vuelves a mi lado, paloma voladora, voy a quererte mucho, yo sé que mucho más. Con nadie me compares, es lo que más te pido.